Una voz seductora. El prodigio canoro de Fernando Rueda. Qué maravilla, qué maravilla. Le llaman el Pavarotti del periodismo ahora mismo. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches. Ya. Qué rápido, ¿eh? Pues estaba empezando a entonarme. Mira lo que te he traído. ¿Qué me has traído? Pues hijo, ¿esto? Es una especie de licor de hierbas, pero sin alcohol. ¿Y esto se toma con hielo? Esto dicen en el sitio donde lo he cogido, que es flojito, o sea, porque no excede los 90 grados. ¿Pero qué es esto? Te gusta, ¿eh? Qué cuerpo, mira, ¿eh? Que debo cosas raras. Qué cuerpo, ¿eh? Me va a doler el estómago un montón, sí, sí, ¿eh? Sí, algunos lo llaman etílico, pero bueno. ¿Esto no será para ir al baño? También, entre otras cosas. Esto te lo tomas y ya te quedas sedado para todo el día, ¿eh? O sea, si tienes algún problema tras la ingesta desaforada de una paella o de unas faves, te tomas el licorcito y ya vas. Ay, señor, ay, otro señor. Poquito, otro poquito. Poquito le vamos a poner. Bueno. Mira, si luego le gusta. Si luego le gusta. Sí, sí, por favor, un poquito. Sí. Vale, gracias. Oye, ¿qué le habrán puesto a Zapatero en su viaje a Marruecos? Qué simpático, qué amable, ¿verdad? Estaba entre amigos. Bueno, pues no sé lo que habrán puesto, pero me imagino cómo están en el Sahara. Qué agradecidos estamos. El Frente Polisario, ¿eh? A Mohamed VI, que ha tenido un descendiente, ha tenido un... No sé si ha sido niño o niña ahora mismo. Sí, niña, creo. Niña, pero gracias a ello, gracias a semejante circunstancia, 50 y tantos españoles que estaban encarcelados han sido liberados. Sí. O sea, al rey le nace una niña, ¿eh? Y nos suelta a todos los presos. Sí, ha sido un detalle fantástico. Un detalle, fantástico. Se lo agradecemos. Un detalle fantástico. Ahora sí. Que tenga que nacer la niña, ¿verdad? Y si no llega a nacer, pues sí. Pues ahí seguían, sí. Han liberado a un montón de presos, a otros les han bajado la condena, sí. Y están deseando que el resto están deseando que vuelva a tener otro hijo. Esto en la Edad Media funcionaba. En la Edad Media era así, y va muy bien. Cada vez que el rey tenía algo feliz en su vida, pues sí. Liberaba a presos. Pues bueno, pues en Marruecos. Y además se debe haber puesto de buen humor, porque en tres ocasiones se retrasó el viaje de Zapatero a Marruecos, porque el rey no le venía bien. En tres ocasiones, ¿no? Sí. Tres ocasiones, ahora claro, ya su mujer ha dado a luz y se ve que está de buen humor. Está de buen humor. Creíamos que era el buen humor lo que hacía que se permitiera la visita. Ha firmado ya el acuerdo pesquero con la Unión Europea. Sí, está encantado. Pero al final nos hemos equivocado. No es que estuviera de buen humor. Es que Zapatero ha ido a Marruecos y ha vendido a los saharauis. Vamos, no los ha vendido. Estoy utilizando un lenguaje demasiado salvaje. Los ha entregado. La postura que mantenían los en España desde hace 30 años, ¿no? Que yo no sé si en algún momento ha habido pequeñas variaciones, pero la postura ha sido siempre tratar de apoyar un referéndum en el Sahara. Postura que se ha ido manteniendo... Con Mohamed VI, sí. Tal. Sí, que por cierto, los saharauis aquellos del censo del 74 ya están talluditos, ¿eh? Están talluditos y ahora se ha llenado el censo de gente que vive en Marruecos. Claro, de los colonos. De los colonos que han puesto para ganar. Claro. Pero aún así, debe ser que no han podido, no les salen las cuentas para ese referéndum y entonces lo que quieren es directamente convertirlo en una autonomía. Y algo que es tan independiente como el Sáhara, Zapatero lo ha llegado allí y ante la sorpresa y el pavor lo ha manifestado que lo va a entregar. Yo creo que ha pasado bastante desapercibido y además ha aprovechado el momento porque en España, por desgracia, solamente se habla de ETA. No hay otro tema, ETA, perdona, y el 11M. Y el 11M, ¿no? Sí. No hay otro tema, no se habla de otra cosa. Cualquier otro asunto se reduce a las páginas interiores y entonces ha soltado que es partidario de que en el Sáhara no haya referéndum y que se instaure una autonomía y entonces no he oído gritos de queja, no he oído a los comunistas montar el gran pollo, tampoco se lo he oído a la derecha, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera al propio PSOE, que históricamente han defendido el derecho a la autodeterminación, ¿no? No, ahora mismo Zapatero con Marruecos, o el gobierno español con el gobierno marroquí, ambos están viviendo una luna de miel. Sí. Están encantados. Mira, hay un dato muy revelador, porque sabes que este año hemos tenido una crisis severísima en el mundo del cítrico. Sí. Las naranjas ni siquiera compensaba recogerlas del árbol. Sí. Bueno, pues en los últimos 3 años sí. se ha multiplicado la cifra de importaciones, el número de importaciones que nos envía, o sea, todo lo que compramos en Marruecos. Sí. Y claro, pues judías verdes, tomates, naranjas. Estamos comprando naranjas a Marruecos. Naranjas a Marruecos. En total, más de 100.000 toneladas de productos. Uh-huh. Yo no sé qué pensarán en la Comunidad Valenciana o en Murcia, ¿no?, sobre este asunto, pero misteriosamente en los últimos 3 años sí. es que se han triplicado las compras, han triplicado las compras en Marruecos. Y yo te voy a dar otro dato que yo también creo que ha sido muy importante para la aceleración de la visita de Zapatero. Y es que el lunes los reyes se van a Argel. Argel. Y entonces, pues claro, Argelia son los enemigos más directos de Marruecos, sobre todo en el tema del Sáhara. Claro, es a Tinduf. Entonces, imagínate también, Zapatero, cómo les ha preparado la visita a los reyes, ¿no? Dejando claro cuál es la postura del gobierno español. Mm. Y bueno, los reyes tienen sus propios apoyos y sus propias simpatías allí donde van, ¿no? Yo no sé en otros terrenos, pero desde luego en el internacional estamos sembrados, ¿eh? Sí, llevamos sí, una sí. etapa que es que no se da pie con bola. No se sí, da pie con bola, porque ¿no? mira, a mí, por ejemplo, que Condoleezza Rice esté retrasando su viaje a España, sí, sí, sí. me parece, bueno, pues es parte del juego, sí. Que nos retrotrae continuamente a la retirada de las tropas españolas de Irak. Es decir, yo creo que... No lo olvidan. No lo olvidan. Yo creo que es una retirada... que fue acertada. Las formas se pueden discutir, digamos, pero fue acertada. Bueno, y al final es la relación España-Estados Unidos se ha reconducido. Y bueno, que Bush y Condoleezza vengan o no vengan, pues la aportación, digamos, es mucho más reducida. Pero en el norte de África el tema nos afecta y mucho, ¿no? Sí, hombre, hay una deuda moral con los saharauis, uh-huh. caramba, que ya dura demasiado y bueno, pues desde aquí les expresamos, ¿no?, nuestro apoyo y nuestras simpatías, y que ojalá algún día dejen ese desierto, ese lugar de nadie, Tinduf, y puedan regresar a su patria, a saharaui, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, pues nada, Zapatero que siga ahí con... No, pero yo también solamente te quería añadir una cosa, y es que el presidente marroquí Idriss Yetou ha dicho que no van a admitir el riesgo de balcanización e inestabilidad que podría suponer la independencia del Sáhara. Yo creo que... ¿Balcanización? El riesgo de líos que hay ahí es que se lleve adelante lo que ellos pretenden de la autonomía, que es acabar con el Sáhara, y antes o después, si esto ocurre, me temo que los muchos o pocos saharauis del Frente Polisario que queden volverán necesariamente a tomar las armas para defender su derecho a la independencia, ¿no? A la desesperada, porque la entidad poblacional de los saharauis, pues ya es 200.000. Porque ya los están machacando continuamente. Sí. Bueno, pues Zapatero, que ha visitado Marruecos y que nada, vamos a seguir comprando naranjas y tomates y judías verdes y todo eso, está muy bien, está la cosa muy bien. Vamos a hablar un poco de Irán, uh-huh. que ya sabes que está en el eje del mal, y todo lo que ocurra en Irán pues nos afecta de alguna sí, manera. Sin duda. Pero ha desaparecido un iraní. Efectivamente, ha desaparecido un iraní. Un militar de 63 años, que fue viceministro de defensa con Khatami, que se llama Ali Reza Asghari. Esto no tendría, teóricamente, ninguna trascendencia, claro. si no fuera más o menos por los hechos que han envuelto esa desaparición. Asghari llegó a Estambul el día 7 de febrero, procedía de Damasco. Se registró en un hotel y poco después desapareció. Hechas unas primeras investigaciones, claro, ten en cuenta que ha sido un alto cargo que ha estado allí, ha conocido temas importantes. Unos dicen que ha estado más o menos metido en el tema nuclear, y lo que sí es verdad es que ha conocido mucho el tema de Hezbollah, ¿eh? Un tema muy importante. Y entonces pues empezaron las investigaciones, entonces descubrieron que había habido unos occidentales que eran los que le habían reservado la habitación y que de alguna forma, bueno, pues implica una desaparición premeditada. Rápidamente Irán ha sido la que ha sacado a la luz el tema, denunciando que este militar ha sido secuestrado, y acusa de ese secuestro a los países occidentales. Cuando hablamos en estos temas de países occidentales, pues ellos siempre están hablando de Estados Unidos, y de Israel. Eso es. Entonces, rápidamente, los turcos han dicho que ellos no han tenido nada que ver, y Estados Unidos ha guardado silencio. Israel tampoco ha dicho absolutamente nada. A partir de ahí han empezado un poquito las sospechas, las interpretaciones de qué es lo que ha podido ocurrir. La primera interpretación ha sido que este militar podía tener acceso a temas nucleares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos, después de ver lo que ha ocurrido en Irak, me temo que vaya a tener un problema similar con Irán. ¿Qué ocurrió en Irak? Que no se enteraron de nada. Y en Irán, yo no sé si aprendieron la lección en su día y ahora el trabajo que puede estar haciendo la CIA en Irán es más productivo. Pero me temo lo peor, porque hay determinadas informaciones, como ya se ha demostrado, que los satélites, que sin duda tienen puestos grabando lo que pasa en Irán, no les da esa información. Entonces necesitan informadores de dentro del sistema que lo conozcan para hacerlo. Y él podría ser. Ahora bien, luego hemos tenido una información muy importante. Y es que este militar en su día fue de los que reclutaba, formaba, ayudaba al grupo terrorista Hezbollah. En el Líbano. En el Líbano. Entonces, eso sí que daba muchísima más información. Después aparecieron datos como que la familia de este militar también había desaparecido, con lo cual ya piensas que bueno, pues que preparó de alguna forma la desaparición, y después se ha empezado a hablar de dinero. Se ha empezado a hablar de que Estados Unidos podría estar dispuesta a pagar cualquier cantidad de dinero, sí, por una información fiable de dentro de lo que está pasando en Irán. O sea que, bueno, el secuestro es estupendo, ¿no? Ahora, claro. El secuestro es con casa en, claro, en Malibú. Claro. Dicen que lo han podido sacar en Turquía. Sabemos que los americanos no tienen ningún problema para volar por Europa sin permiso de nadie. Sí, sí. Es decir, y ya se han secuestrado de paso a la familia, ¿no? Han secuestrado a la familia. Han secuestrado a la familia, y ahora mismo, pues, dicen, no, es que todavía puede estar en Europa. Bueno, puede estar en Europa, sí, sí, pero daría igual porque estaría en una base americana. O estaría ya, o está ya en Estados Unidos, encerrado en un piso, hablando, largando, contando. Y si tenía pensado, como parece, la huida, está claro que habrá cogido los papeles que haya podido y ahora mismo estará informando de grupos terroristas. Imagínate, ¿no? Un viceministro de defensa, militar, el gobierno iraní, ¿qué va a decir? Claro, claro, el gobierno iraní quiere montar pollo, quiere montar escándalo, pero se les ha escapado. Es decir, esta es la ley de los topos, ¿no? Vamos, que no se ha aventurado decir que esta semana Estados Unidos sabe mucho más sobre el potencial nuclear iraní y sobre Hezbollah, ¿no? Que sabía la semana anterior. Sobre Hezbollah, porque este militar tiene acreditado esa relación. El tema nuclear no sabemos realmente si puede el nivel de acceso que tendrá, posiblemente más que el que tienen los americanos, con lo cual cualquier cosa que dé. Luego ya sabes que cuando tienes a un tipo como este le tienes hablando varios meses, porque te permite te facilita una información valiosa de qué tipo. Por ejemplo, ¿cuál es la personalidad, la forma de actuar, cómo funciona el régimen por dentro? Claro. Fulanito de tal es sensible para ser comprado o no es sensible para ser comprado. Una información como esa tiene un valor increíble. Porque a lo mejor, contando lo de Hezbollah, cuenta, pues le montamos esto así, el dinero procedía, imagínate, ¿no? Es decir, para poder tapar un agujero como el que les está haciendo este, bueno, pues puede ser absolutamente tremendo, ¿no? El que les pueda aportar pruebas, el que les pueda ayudar a decir cómo se financia Hezbollah, el que les pueda decir cómo consiguen ayuda para el tema nuclear, todo eso. Es decir, es una información tan absolutamente valiosa que es la mejor información que puede coger cualquier servicio de inteligencia. Bueno, pues si en los próximos meses o semanas alguien ve al antiguo ministro o viceministro de Defensa iraní con su familia paseando en Orlando por el parque de Walt Disney, ¿verdad? El parque, efectivamente. Pues, que a nadie extrañe, ¿eh? Disneyland está al alcance de todos. Sí. Yo quería hacer dos comentarios en relación con esto, de dos cosas que han ocurrido hoy, ayer, porque ya no sé qué día vivimos. Una, que ha habido en Bagdad una reunión de los países cercanos a Irak, en el cual por primera vez, se han visto las caras un representante iraní y un representante americano. Esto es un gran avance, porque yo sigo creyendo que hablando se podrían solucionar muchas cosas. Y luego otro detalle importante. Ayer, bueno, no sé si ayer o hoy, repito, ha cumplido 50 años Bin Laden. 50 años ha cumplido Bin Laden. Bin Laden. Y yo me he quedado alucinado. Cuando he visto que decían que cumplía 50 años, yo creía, Juan, te doy mi palabra de honor, que tendría 60 y muchos años. Y claro, se ve que es un hombre absolutamente agotado, pero ha cumplido 50 años y bueno, y sigue en libertad. Hombre, le pondríamos el feliz, feliz en tu día de Miliki, pero no nos lo pide el cuerpo. No nos sale. Bueno, renunciamos a eso. Así que Bin Laden, Osama Bin Laden cumple 50 años, ya sabes dónde estará el hombre, ¿verdad? A ver, en algún pueblo con el Mula Omar y todo eso, la Vespa, en fin. Bueno, y qué asunto tan desagradable, ¿verdad? Lo del País Vasco con este periodista que ha sido pinchado. Sí, yo creo que tenemos que denunciarlo aquí. ¿Han pinchado su teléfono? El caso ha sido verdaderamente preocupante. Un periodista recibe una información y es que la Ertzaintza, cuando detuvo poco después de la tregua a un etarra, Koldo Damborenea, parece ser que 3 días antes le avisaron de que iba a ser detenido. Entonces el periodista cuenta la historia, se arma un gran follón en la Consejería de Interior del Gobierno Vasco y esa Consejería de Interior decide buscar el topo que le ha pasado la información al periodista. Y van a una jueza y a esa jueza le piden que quieren saber todas las llamadas que se han hecho desde el teléfono móvil, que ha hecho el periodista desde su teléfono móvil durante 10 o 15 días. Y la jueza, desde mi humilde opinión, cometiendo un exceso, pero exceso total, autoriza eso y efectivamente parece ser que aparecen varias llamadas con Ertzaintzas y con Ertzainas y entonces, bueno, pues a partir de ahí creen que identifican o se centran las sospechas en un Ertzaina que ha facilitado la información. Lo que te puedo decir, Juan Antonio, es que durante esta semana que hemos pasado no se podía hablar a través del móvil ni con policías, ni con guardias civiles, ni con nada, porque todo el mundo pensaba que si hay un juez que es capaz de autorizar eso, se abre la veda sobre la información. Y realmente los periodistas que hacemos investigación, si pensamos que eso puede ocurrir, pues imagínate, ni utilizamos el móvil ni llamamos al móvil. Yo creo que es una irresponsabilidad y es un grave daño a lo que está salvando a este país, que ha sido el periodismo de investigación. Y además es que vuestros confidentes, vuestras fuentes, se mueven en estos gremios, ¿no? Claro, es eso, ¿no? Claro. Sin el periodismo de investigación no habría habido GAL, sin el periodismo de investigación no habría habido caso Mariano Rubio con el Banco de España, no habría habido caso Roldán, no habría habido montones de casos. Hay que recordar que han sido los periodistas. si los jueces empiezan a autorizar ese tipo de cosas, realmente vamos al paño. Por lo tanto, sí, nuestra denuncia y nuestra solidaridad con el compañero. Con el compañero vasco. Además, en esta semana tan triste, ¿verdad?, para el periodismo, con esos más de 1,000 muertos en la última década. Sí, absolutamente. Es que son datos espeluznantes. Absolutamente tremendo. O sea, el podium es Irak, claro, pero luego después Rusia y Colombia. Sí, sí. O sea, que, bueno, en fin, pues más de 1,000 compañeros que han muerto en los últimos 10 años.